La Casa Blanca de Enrique Peña Nieto. El presidente posee una casa en las Lomas del Distrito Federal con valor de 7 millones de dólares. Fue construida a su gusto por Grupo IGA, una de las empresas que ganó la licitación del Tren México-Querétaro y que antes levantó obras en el Estado de México cuando fue el gobernador. El pasado jueves 6 de noviembre, el gobierno mexicano revocó de manera sorpresiva el fallo de la licitación del Tren de Alta Velocidad México-Querétaro, ganada por un consorcio liderado por la empresa China Railway Construction Corporation, propiedad del gobierno chino, y el que figuraban tres empresas mexicanas vinculadas estrechamente al PRI y al presidente Enrique Peña Nieto. Una de las empresas nacionales era Constructora Tella, que pertenece a Grupo IGA, la cual edificó obras millonarias para el Estado de México cuando Peña Nieto fue su gobernador. Grupo IGA, propiedad del empresario Juan Armando Hinojosa Cantú, también alquiló aeronaves al PRI para la campaña presidencial de 2012 a través de su filial Eulo Plus. Sin embargo, hay algo más que muestra la estrecha relación de Peña Nieto con Grupo IGA. Una casa en Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México, es la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto. Esta es la historia. En mayo de 2013, los lectores de la revista Hola, habituados a conocer de las vidas y propiedades del Elite y el Jet Set Internacional, se toparon con un reportaje que publicaron calificó como excepcional e histórico. Al recorrer sus páginas pudieron observar grandes fotografías de una lujosa y moderna residencia ubicada en Lomas de Chapultepec, una de las zonas de más alta plusvalía en la capital mexicana, que servían de marco para presentar una amplia entrevista con la actriz Angélica Rivera, esposa del presidente Peña Nieto. La revista detalló que era su primera entrevista como primera dama de México. Cálida y cercana, recibió a Hola en su residencia familiar, donde no solo aceptó posar para nuestra cámara, sino también responder a toda y cada una de nuestras preguntas sin miramientos y con toda sinceridad. Rivera habló del amor a su marido, de los 6 hijos de ambos y de la casa. En nuestra casa llevamos una vida lo más normal posible. Les he hecho saber que Los Pinos nos será prestado solo por 6 años y que su verdadera casa, su hogar, está donde hemos hecho este reportaje. Una investigación de varios meses realizada por este equipo de periodistas con el apoyo de la plataforma de periodismo latinoamericano Conectas y el International Center for Journalists pudo confirmar que la residencia ubicada en Sierra Gorda número 150 y que no está registrada a nombre de Enrique Peña Nieto, tampoco al de Angélica Rivera ni el de sus hijos, la residencia con un valor aproximado de 86 millones de pesos, unos 7 millones de dólares, al tipo de cambio de julio pasado, según un avalúo independiente contratado para esta investigación. Es propiedad de Ingeniería Inmobiliaria del Centro, una empresa que pertenece al Grupo IGA. Grupo IGA, a través de su filial Constructora Tella, integra el consorcio de empresas nacionales y extranjeras al que fue revocada la licitación para construir el Tren de Alta Velocidad México-Querétaro. La investigación comprueba que el Estado Mayor Presidencial resguarda la casa de Sierra Gorda 150 y que el presidente Enrique Peña Nieto y su esposa participaron personalmente con el arquitecto que diseñó la residencia para el trazo se ajustará a sus necesidades familiares. La casa tiene estacionamiento subterráneo, planta baja y nivel superior, con tapancos. Un elevador conecta todos los niveles. El jardín tiene sala y comedor techados. En un inicio la azotea tenía jacuzzi y bar, pero la casa ha sido modificada en estas áreas. La planta baja tiene piso de mármol. En el primer piso están las recámaras. En un ala están 6 para los hijos de la familia, mientras que la otra está en la habitación principal con vestidor, baños separados y área de spa. El color blanco cubre toda la casa, la cual tiene un sistema de luces para crear ambientes. Puede tornarse